¡Feliz aniversario, pareja! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Por este festejo de hoy, que sea por muchos más, unidos por un gran amor, hoy de aniversario está. La familia reunida está, los amigos también vendrán, augurando mil felicidades, todos juntos ya brindarán. ¡Feliz aniversario! Por años más, feliz aniversario, bendecidos por Dios, juntitos muy felices, sumando años van, que sea eternamente, por siempre esta unión. La familia reunida está, los amigos también vendrán, augurando mil felicidades, todos juntos la brindarán. Feliz aniversario por muchos años más, feliz aniversario, bendecidos por Dios, juntitos muy felices, sumando años van, que sea eterno.